Y son chicos que ya se han salido del colegio o están queriendo estudiar algo. Y tenemos otro programa los sábados, que es todo el día como hoy intenso, donde ven todas esas mismas materias en un día, porque ellos o están estudiando o están trabajando y solamente tienen tiempo los sábados. También tenemos un grupo de jóvenes, ¿no? Entre los 5 y 12 años, que tienen un tiempo más corto, pero también están haciendo cosas para entrenarse como actores. Los alumnos o la escuela está dirigida o busca también ser accesible para los sectores sociales, las zonas marginales de Cali. Sabemos que es una zona donde la gente es muy amante de la música, donde hay mucha afición por la música y también por el baile, por la actuación. Hay posibilidades de que esta escuela sea una oportunidad para estos sectores, Fernando. Sí, la intención que tuvimos cuando creamos la escuela era también de tener una participación social, comenzar a conseguir unos recursos, sean públicos o privados, para tener por lo menos siempre 3, 4, hasta 5 personas becadas en cada programa. Por ejemplo, en estos momentos nosotros tenemos 3 personas becadas, ¿sí? Son personas de sitios de un poco vulnerables de la ciudad, ¿no? Acá en Cali se llama El Oriente. Y es gente o muchachos, ¿no? Con muchas ganas de crear, de tener su propio arte, pero no tienen el recurso, entonces queremos brindarles esa oportunidad, ¿no? Yo trabajo desde hace tiempo, desde que comenzó la pandemia con la alcaldía, y he estado trabajando con proyectos sociales, ¿no? En diferentes barrios, y eso me ha permitido conocer las dinámicas que hay adentro. Esas dinámicas de falta de recursos, de falta de oportunidades, de sueños frustrados. Entonces queremos contribuir un poco también a eso, a que ellos puedan formarse como artistas. Gracias, Fernando, por ese interés por el sector social. Sabemos que esta oportunidad le puede cambiar el futuro a muchos de esos jóvenes. Fernando, hablemos un poco acerca de la televisión colombiana y principalmente de lo que tú has venido haciendo. Te hemos visto con mucho éxito. Bueno, producciones colombianas han sido muy exitosas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como El Cartel de los Sapos, entre otros. ¿Cómo estás en estos momentos? ¿Qué pasa con esta serie? ¿Hemos entrado de alguna forma en una nueva etapa de las producciones televisivas con la llegada de las plataformas digitales que le permiten a la televisión nacional ser internacional al mismo tiempo? Quisiera saber cómo están las cosas en estos tiempos de la televisión colombiana. Yo pienso que la llegada de las plataformas fue muy positivo, sobre todo para la creación de nuevas historias. La época dorada de las telenovelas, creo que ya se acabó. Se acabaron las telenovelas que duraban 1 año, 2 años, ¿sí? Con unas sintonías impresionantes y la gente se sentaba pues en su casa, en su sala, en familia, a las 8 o a las 9 de la noche porque empezaba la telenovela. Esa época se terminó. Yo pienso que ahora viene otra época donde ya la parrilla como tal, esa hora de las 8 ya no es tan importante porque tú bajas el contenido a la hora que quieras, ¿sí? En la madrugada, en la noche, en la mañana, él está ahí siempre. Y las temáticas ya fueron diferentes, porque ya no son solamente historias de amor, melodramas. Existe el melodrama, pero no tan enmarcado en esa historia de dos personas que se aman y no pueden estar juntos hasta que al fin están juntos y se casan en el último capítulo. Ahora son historias, el amor siempre está presente, pero hay diversidad de temáticas y eso ayuda mucho a que haya también mucha tipología con los actores. Ya no se requiere una sola belleza, sino múltiples bellezas. Se volvió un poco más democrático los castings. Eso me ha gustado mucho. Por ejemplo, el año pasado hicimos una serie que se estrena ahorita el 18 de abril en Caracol. Se llama Las Villamizar. Y es una historia de 3 chicas en la época de la independencia, la época pues de Bolívar. Son 3 chicas espías que se meten al ejército realista para poder sabotear y ayudar al libertador. Es una historia de ficción, no es histórico, es inventado, pero el marco donde se mueve la historia es ese, en un marco histórico. Entonces, ese tipo de historias, si me entiendes, es interesante. ¿Y por qué? Porque lo produce Caracol, pero es para Netflix. Entonces, Netflix, como plataforma, da unos lineamientos de las temáticas que ellos quieren. Entonces, ya no es esa, como te digo, ¿no? la famosa telenovela que veíamos antes siempre, ¿sí? Sino que ya se vuelven más interesantes las historias, se volvieron más conflictivas, con unos personajes más interesantes. Yo participo en esa serie, tengo un personaje muy chévere y se estrena ahorita el 18 de abril. Estamos ante una auténtica noticia. Repíteme, por favor, el nombre. Se llama Las Villamizar. El 18 de abril. Sí. Bien. Y esa es la buena noticia. Quizás la noticia triste es para los seguidores de las telenovelas colombianas, que se sigue mucho por acá, por España y en el mundo, ¿no? Porque nos está diciendo que ya Colombia no produce telenovelas. Y es verdad, lo estamos viendo, pero Colombia es una referencia internacional de telenovelas y además muy dinámicas. Tenían un formato muy ágil, de manera que todo, yo no sé cómo se lo van a tomar, sobre todo las señoras. Fernando, y aparte de Las Villamizar, ¿qué otros proyectos tienes pensado desarrollar en corto plazo? Bueno, el año pasado también estuve participando en la tercera temporada de La Reina del Sur. Ahí tuve un personaje interesante porque es una novela, o es una serie, perdón, de corte gánster, narco, ¿no? Y estoy ahí, pero estoy de cura. Soy el cura que le ayuda a los protagonistas, es un cura allá de Santa Marta, entonces es un cambio de rol bien interesante. Eso también está próximo más o menos a estrenarse. Claro que eso ya es un estreno de Telemundo, ¿no? Telemundo y Netflix, ya no tiene que ver con canales nacionales. Ese fue algo. Y ahorita, el 1 de mayo, me voy a hacer una película que se llama Los Tumbadores, una película panameña. Se va a rodar allá en Ciudad de Panamá, una historia interesante. Los Tumbadores son grupos de jóvenes que le roban a los mismos narcotraficantes. Creo que esa es la profesión más peligrosa del mundo, ¿no? Sí, robarle a los mismos bandidos. Y estoy en esos ensayos virtuales y el 1 de mayo voy para Panamá a comenzar el rodaje. Vemos que sigues activo totalmente, Fernando, en series, en lo que se ha transformado la televisión y también el cine y además la música nos alegra, sobre todo porque tú eres un actor con una trayectoria muy larga, pero vemos que definitivamente no terminas. Y por otra parte, quisiera saber qué balance haces de tu carrera como actor, Fernando. ¿Cuántas producciones ya de telenovelas, series, películas, obras de teatro? ¿Cuál es el balance en estos momentos? Bueno, pues un balance positivo. Han sido 34 años de carrera como actor. Varias obras de teatro, ¿sí? Varias series y telenovelas, pueden ser 30, bastante películas, desde protagonista hasta pequeños personajes, diferentes como proyectos que he estado también, audiovisuales que he creado yo, he podido producir unos 2, 3 como productor y director, y hay un balance interesante, ¿no? Ese balance se termina con la creación de esta escuela, que es donde uno dice, bueno, ya tengo una experiencia, tengo un recorrido y quiero compartir ese conocimiento, ese recorrido desde la academia, ¿no? Desde la academia y formando actores nuevos. Y también empezar un recorrido interesante, quiero comenzar a escribir. Siempre he tenido esa necesidad, pero no le paro bolas porque eso es un oficio y es una disciplina, ¿no? Y siempre, afortunadamente, he estado ocupado en lo otro, pero ahorita voy a comenzar a sacar tiempo y tengo muchas ideas, muchas cosas para escribir. Quiero hacer proyectos aquí en la escuela, ¿no? O sea, como tengo un espacio, voy a tener aquí un teatro, entonces presentarme también en el teatro con propias producciones. Y va a ser como una nueva, una nueva línea en mi vida, ¿no? Comenzar a producir mis propios trabajos. Estaremos atentos a esa parte donde ya quieres compartir tus conocimientos. Estaremos atentos a lo que vas a escribir. Cuando hablas de escribir, ¿contemplas también poder publicar un libro o escribir guiones? No, escribir guiones tanto para series como para películas. Tengo dos historias desde hace tiempo de mi cabeza, ¿no? Que están ahí funcionando. Entonces dije, bueno, ya es momento de sentarse y escribirlas, ¿no? No es que estén completas, pero cuando lo que sí he experimentado es cuando tú te sientas y comiences a teclear, comienzan esas ideas a surgir, y esa historia comienza a nacer de una manera bien interesante. Entonces son dos historias que quiero escribir, y quiero escribir una crónica acerca de mi época juvenil cuando vivía en Bogotá, en el barrio La Candelaria, y sería una crónica periodística. Crónica periodística, la verdad es que no paras de sorprendernos. Eres, en el sentido estricto de la palabra, pues polifacético, dirían acá España. Fernando, muchas gracias por compartir esta buena noticia que nos has dado en el día de hoy, desde la música, lo que viene en series de televisión, las Villamizar, y bueno, todos esos proyectos. Felicitarte por todo lo que has logrado. Y bueno, te deseamos muchos éxitos en tus nuevos proyectos, y que sepas que te estamos esperando acá en España para disfrutar de tu show musical. Muchas gracias de verdad, Jorge, y espero verlos pronto y que vayan y nos visiten con el cartel de la salsa, que aseguro que las van a pasar muy chévere, se van a sentir como en Colombia, se van a sentir con ese ánimo de estar ahí con fraternidad, con la gente, pues como se dice, de la tierrita. Y bueno, animándonos en la vida todos. Muchas gracias por la entrevista. Fernando Solórzano, recuerden, actor colombiano, que próximamente va a estar visitando España con un show musical llamado El Cartel de la Salsa. Están todos cordialmente invitados para que disfruten. Seguramente a través del Café Mañanero les vamos a estar informando dónde se va a presentar Fernando Solórzano, el actor que ahora incursiona también en el mundo de la música con un espectáculo. Dice él que toca instrumentos con algunos amigos. No se atreve a cantar, aunque está tomando clases de canto, porque reconocía cantante. Cantando ahora mismo es un desastre. Bien, siendo autocrítico, ¿no? Pero no, que se queda solamente con los instrumentos. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estará Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. También nos vamos a trasladar por fin allí a Don Arepo, a ver si John ha logrado activar el micrófono. Y bueno, para dar cuenta de cómo se está viviendo esta primera jornada sin mascarilla en interiores de los locales comerciales. Ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. El mejor sabor de Valencia, la casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La casa de Diego II, en la avenida Giorgetta, 9148. Reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Vuelve el rey del despecho, Darío Gómez. Cuando te perdí, sentí Darío Gómez. N Producciones, Edward Producciones y el Nené de la Salsa te traen el aguardientazo del año. Quiero ser en tu vida ese amor. Viernes 22 de abril en la Sala Canal. Info 654-681-572. Entradas desde 20 euros. No te lo puedes perder. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Origuán Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 28 euros con 99 céntimos. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 43 euros con 80 céntimos. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado 40, calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela 21, Origuán Comunicaciones. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, y estamos ya sobre la tercera y última hora del Café Mañanero y estamos a nombre de Bombay Aroma. Preste mucha atención, amantes de la buena gastronomía, Bombay Aroma. Bombay Aroma es un restaurante de comida india. Está exactamente en la avenida del CID número 25. Atención españoles, atención latinoamericanos, gente de cualquier parte del mundo. Hay un restaurante donde se van a sentir muy bien. Van a probar cosas nuevas, cosas diferentes, sabores diferentes. Todo esto con la magia y el sabor de una cultura milenaria. Bombay Aroma, recuerden, en la avenida del CID número 25, abierto todos los días. Más información en la web bombayaroma.es. Van a recibir una excelente atención. Bombay Aroma. Bueno, atención, viene Nicky Cuervo a esta hora de la mañana con más información del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Se prepara también Carlos Angulo con el personaje del día. Así avanzamos una jornada fantástica. Yo diría que una mañana fresca, agradable. Mucha información. El ámbito deportivo también es protagonista. Ya en breve estará con nosotros Yelfran Riera. Arranca el torneo de tenis Conde de Godó. Y aquí hacemos cobertura total en lo que tiene que ver con la actualidad deportiva. De manera que Nicky Cuervo... Vamos entonces con una entrega más de las noticias del mundo del espectáculo. Me dice Nicky que ya Ucrania tiene canción para el Festival de Eurovisión. La música por encima de las dificultades. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Estefanía, la canción que está en el corazón de los ucranianos. Estefanía, la canción con la que los componentes de Kalush Orquesta participan en el Eurovisión en representación de Ucrania, estaba dedicada a la madre del líder del grupo, pero la guerra ha cambiado su significado y ahora está en el corazón de los ucranianos como una evocación de la madre patria. Los 6 componentes de la Kalush Orquesta asisten junto con cerca de medio centenar de artistas internacionales relacionados con Eurovisión a la Prepari ES en Madrid, una de las mayores fiestas eurovisivas en las que 29 delegaciones internacionales presentarán las canciones con las que competirán en el festival en Turín en mayo. Estefanía es un tema que mezcla folk, hip hop y arreglos electrónicos y que compuso el líder del grupo dedica a su madre antes de la guerra. Pero ahora, explica, ha cobrado otro significado. La gente la ha hecho muy suya con la guerra, con lo que está ocurriendo y se interpreta de una forma dual. La primera interpretación es que Estefanía es la madre ucrania y la madre de todos y por esta otra parte está dedicada a las personas que echan de menos a sus madres y más en estos momentos de la guerra que a lo mejor no estén presentes. Respecto a la posibilidad de que pueda convertirse en una especie de himno, Sink indica que los ucranianos, de forma extraoficial, sí puede que vean la canción como algo parecido y explica que a él le gustaría que fuera un himno para la victoria. Y en el Café Mañanero, escuchemos Estefanía del grupo Kalush Orquestra. Estefanía, mamo, mamo, Estefanía, rozkwitaje pole, a vona sivije, zaspivaj meni. Мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне сило болі не забрати у мене бодала. Вона напевне знала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в сині бурі. Забере бабулі, звідтулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута. Як було дуже втомлена, гойдала мене так. Речу платить, я не мала дитина, бо надалі нерви тратить, я гуляв. Шлях би тебе трапив, ти все молода, мама на піку. Якщо не ціні опіку, на піку, слабе мені ту піку. Забивайте піку, цю піку, я би попік. Своєю любов'ю. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, todavía nos queda algo más sobre el mundo de la música. Nicky Cuervo viene hoy definitivamente muy cargado de información musical. Y también estamos pendientes de contactar con algunos puntos de la ciudad de Valencia, donde ya se está viviendo esta primera jornada sin mascarilla en interiores. Una sensación increíble de libertad, de que ya ha pasado lo peor. Y bueno, esperemos que así sea. Que llegue pronto ese gran momento que estamos esperando todos. A ver si ya por ahí está John Valencia. John Valencia ha estado hablando con algunas personas en Don Arepo. Bueno, pues a ver si conectamos con John Valencia desde algún punto de la ciudad de Valencia, justamente. Ahí está el ambiente ya, el sonido. Nos encontramos aquí en Don Arepo, en donde se encuentra la gente disfrutando de toda la gastronomía, la panadería colombiana, en este primer día sin mascarilla. Y precisamente una familia integrada por español, por colombiana y por un producto, una mezcla de los dos. Queremos saber cómo se vive este primer día sin mascarilla. Su nombre, por favor. Juan Manuel, me llamo Juan Manuel, o Juanma. Juanma, usted tiene la mascarilla puesta este primer día, ¿por qué? Sí, bueno, yo voy a seguir usándola en principio como hasta ahora. Porque, sí. Bueno, es el primer día y no he notado ningún cambio ni nada. Uh-huh. Entonces, bueno, de momento vamos a seguir usándola. Sí, muy bien. ¿Y usted, la colombiana? Claudia. Pues nada, de momento también la iré llevando hasta que me vuelva a acostumbrar a de que ya no hay que llevarla en los interiores, en los sitios interiores. Poco sí. A poco. Es volverte a acostumbrar a la nueva normativa. Sí. Ya veremos a ver qué tal. Hemos visto que mientras disfrutaban de la panadería y de la gastronomía, pues obviamente no la tenían porque no se puede comer con la mascarilla. ¿Qué han disfrutado? Pues unos ricos pan de bonos, un Milo, ¿y qué más? Un buñuelo. Y la arepita con queso. Pues muchas gracias y que sigan disfrutando de la panadería y la gastronomía colombiana. Muchas gracias. Adiós. Bueno, gracias, John Valencia, desde Don Arepo, hablando con la gente que está viviendo la experiencia del primer día. Sí, mascarilla de manera obligatoria, pero vemos que algunas personas pues las van a seguir usando, prefieren. Bueno, lo que sencillamente está diciendo el gobierno que no está obligando a que tengan las personas que utilizarlo en los interiores. Sin embargo, atendiendo el consejo de los expertos, pues recomienda que la sigan usando siempre que pueda. Este día pasa a la historia como el primer día luego de 2 años de pandemia en que en los interiores ya no es obligatorio el uso de las mascarillas. Recordemos que el primer paso fue el retiro de la medida de los espacios al aire libre. Y ahora estamos en el interiores. Quedan las exenciones, por ejemplo, en los centros hospitalarios, en clínicas y también en el transporte público. Y esto último, pues sí, efectivamente, anotarlo, destacarlo. En el transporte público, en los autobuses, en el metro, en los aviones. En Estados Unidos, ya un juez tumbó esta decisión y en el transporte público, incluido el aéreo, ya se podrá viajar sin las mascarillas, sin el uso de las mascarillas. Bueno, así avanza la pandemia. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el músico británico Liam Gallagher, ya que el ex cantante de Oasis fue diagnosticado con artritis y, de acuerdo con expertos médicos, debería reemplazar su cadera, pero este se resiste, estableciendo que prefiere soportar el dolor. Desde el año 2019 resulta que fue diagnosticado con la enfermedad, la cual solo ha ido empeorando en estos años y lo mantiene con constantes dolores que le impiden correr y dormir bien por las noches. Quien fuese uno de los músicos más controversiales de los últimos 30 años, sufre de una artritis severa, pero se rehúsa a someterse a un trasplante de cadera, ya que prefiere soportar el dolor y hasta tener que andar en una silla de ruedas. Gallagher, de 49 años, fue diagnosticado hace 3 años, razón por la cual se ha visto obligado a dejar de correr y tomar medicamentos para poder dormir, ya que establece que sus caderas se encuentran muy mal y cuando fue a que se revisaran, los huesos se encuentran machacados, por lo cual él necesita que necesita una operación de reemplazo. La opción es inaceptable para quien, conjunto a su hermano Noel, llegó a la cima del rock mundial hace 20 años. El menor de los hermanos Gallagher dijo que se pospuso el procedimiento después de que le dijeron que podría morir durante la operación, donde el hueso de la cadera es reemplazado por un implante artificial. Tomando la ligera pronóstico, bromeó sobre que su prometida, Debbie Wynert, podría actuar como su cuidadora, estableciendo que tras la separación del grupo en el año 2009, debido a los constantes pleitos entre los hermanos Gallagher, han logrado continuar sus exitosas carreras en solitario, pero nunca alcanzando el nivel de fama que tuvieron cuando colaboraron juntos, por lo cual en este momento la diagnosis de artritis en la cadera es una enfermedad en la cual le podría afectar para cantar más adelante, pero por el momento prefiere aguantar hasta el momento en el que ya no pueda ser viable de otra forma. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con la información deportiva. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En solo 3 pasos consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. De nuevo, Cuchoteca La Nuera. Este domingo 24 de abril a partir de las 16 horas. Ven a disfrutar de toda la música de ayer, hoy y de siempre. Además, gran actuación de Rami Gaviria, interpretando música popular y tropical. Han pasado años desde que me fui en mi adolescencia. Tendremos premios en efectivo y mucho más. Invita Pop Karaoke Acordes y DJ Oscar Ortega. ¡Te esperamos! Calle Godofredo Ross, número 4. Reservas al 603-502-214. Recuerda, lunes es festivo. Cucho, Teca La Nuera. Llega para quedarse. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay Aroma.es. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, por la entrada en diagonal a la catedral. Los Embajadores Vallenatos este 28 de mayo en Valencia. Creating Events y Canario Producciones presentan este sábado 28 de mayo a los intérpretes originales del Santo Cachón. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo Cachón. Y muchos éxitos más. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Los Embajadores Vallenatos. Sala White House, Carrer del Poliesportivo 8, Mazanaza. Entrada general 20 euros, VIP 40, 642-790-946 y 641-977-882. Celebra el mes de las madres con los Embajadores Vallenatos. Aguillate, mamá, busca el juicio, busca el juicio.

el día de hoy. Sin embargo, la invitación es para que en este día, en este primer día sin mascarilla, con Doña Flor aquí y con toda la atención, sigan los oyentes de Latinos RTV acercándose a disfrutar de la panadería colombiana. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, John Valencia, directamente desde Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, sector Patraix. En breve estaremos ya con toda la información deportiva. La Cantera y Leyton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. Hoy que regresas con mi ganas de amar. A Nelson Velázquez. Viernes 20 de mayo con lo mejor del vallenato. Solo tú y yo en la habitación. Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperial del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. A la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Aquí estoy con Jelfran Riera y por allá está Adolfo Jiménez del Río. Juntos repasamos la actualidad deportiva que empieza con la Liga Española de Fútbol. Tenemos una semana liguera y así tenemos también fútbol en el resto de los países europeos. Tenemos que mirar esa impresionante actuación, impresionante campaña que viene desarrollando Luis Díaz, haciendo poner de pie a los fanáticos del Liverpool y de todos los amantes del buen fútbol. Impresionante. Pero no solo de fútbol vive el deporte o la actualidad deportiva en el Café Mañanero o en este segmento que se llama Latino Deportes. También daremos cuenta de las citas en el ciclismo y el tenis. Repasamos lo más importante de la actualidad. De manera que entramos en materia. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene a esta hora los resultados de los partidos que se han jugado de la fecha número 33 de la Liga Española de Fútbol. Hemos tenido un duelo muy interesante en el estadio La Cerámica. Este Villarreal definitivamente no cree nadie. Está que se lleva por delante al que sea. Sí. Vamos precisamente, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con los resultados de la liga. Y continúa anoche la Liga Española en su jornada 33. Y con tres interesantes encuentros. Uno, el del Mallorca, que venció al Alavés 2-1. Y que piensa alejarse del descenso con este marcador. Un partido bastante interesante e intenso. Los goles del Mallorca por parte de Prat Bastidas en el minuto 11. y de Muriquí en el minuto 49. Y por parte del Alavés, de Antonio José Rayo Arenas en el minuto 73 de tiro penalti. Un Mallorca que quizá busca con este resultado salir del descenso. El Elche inexplicablemente venció de visita al Betis. Y es que el Betis en su estadio era prácticamente infranqueable. Pero ahí estuvo el Elche con un arreón tremendo y demostrando que se quiere alejar definitivamente del descenso. Y con gol de Morente Oliva en el minuto 82, se llevó la victoria 0-1 sobre el Betis. Un Betis que tuvo inclusive un expulsado a Bukaku en el minuto 93, pieza clave de su equipo en el próximo partido de Liga. Está el Betis pensando en la Copa del Rey, en esta gran final de este fin de semana frente al Valencia Club de Fútbol. Y precisamente hablando del Valencia Club de Fútbol, también cayó en el derbi de la Comunidad Valenciana frente al Villarreal 2-0. Eso sí, el Villarreal salió con todo y fue Danjuma el que hizo los dos goles de su equipo, del submarino amarillo, en el minuto 10 y en el minuto 17. Creemos que también el Valencia está pensando en la Copa, la ansiada Copa del Rey, que prácticamente lo pone en los puestos europeos de forma directa. Y para hoy tenemos nuevamente tres impresionantes encuentros. Uno, el del Atlético de Madrid a las 7 de la tarde, que recibe al durísimo Granada. El Celta de Vigo, que recibe en su casa al Getafe, durísimo el Getafe de visita, 8 de la tarde. Y el Osasuna cierra la jornada de hoy miércoles recibiendo al líder, al Real Madrid, 9:30 de la noche. Señores partidazos, esperamos ver en esta jornada del miércoles de la Liga Española. Y en la tabla de clasificación, las modificaciones han sido la del Mallorca, precisamente, que se ha subido a la posición 16 con 32 puntos y se aleja un poco más del descenso. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Los resultados entonces en la Liga Española de Fútbol, que poco a poco se va agotando. Y vemos que ya por arriba las cosas están prácticamente definidas. Es difícil, tendría que pasar una hecatombe, yo qué sé, para que el Real Madrid no se corone el campeón, ¿no? Por supuesto, la jornada continúa en el día de hoy. Jelfrani, sí, siguen los partidos en el día de hoy, ¿verdad? Sí, a ver qué tenemos. Los partidos que vamos a tener el día de hoy es el Celta de Vigo, Getafe sobre las 20 horas, el Atlético de Madrid, Granada sobre las 19 horas, Osasuna, Real Madrid sobre las 21:30 horas. La tabla de clasificación queda de la siguiente manera: sigue el Real Madrid en la punta con 75 puntos, Barcelona 60 puntos, Sevilla 60, Atlético de Madrid 60, Betis 57, Real Sociedad 55, Villarreal 52, Athletic 45, Osasuna 44, Valencia Fútbol Club 42 y en el descenso, que es muy importante, el Alavés con 25, Levante 25, Granada 29, Cádiz 31, Mallorca 32, Getafe 32, Rayo Vallecano 34 puntos, el Elche 38 puntos y el Real Español 38 puntos. Bueno, en lo que fue el duelo de equipos valencianos entre el Villarreal y el Valencia, recordemos, 2-0 ganó el conjunto amarillo, el submarino amarillo. Espectacular actuación este Villarreal, ya les se los he dicho, no cree en nadie. Vamos a escuchar algunas reacciones de ambos equipos. Tenemos por aquí las palabras de el jugador Lo Celso Giovanni, jugador argentino. Para seguir ahí pensando en los puestos europeos. Bueno, yo creo que en línea general el equipo ha hecho un gran partido. Demostró la misma línea de juego que nos trajo hasta acá. Y bueno, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, que debíamos sacarlo adelante. Entonces, bueno, es un envío anímico importante para preparar ya el partido de Champions. Sí, sabemos que a medida que pasa el tiempo y quedan menos partidos, cada vez más difícil, todos los equipos pelean por algo, entonces se hace cada vez más duro. Como vemos, ya cualquier equipo le gana a cualquiera, le compite a cualquiera. Entonces, bueno, el que mantenga la regularidad de acá en adelante va a ser el que quede mejor posicionado. Bien por el jugador argentino, que viene haciendo las cosas muy bien en el submarino amarillo, que ahora mismo está intratable. Qué bien, gran momento, estado de gracia del Villarreal. La otra cara de la moneda es la del Valencia. Qué bueno, ves que el Villarreal le ha robado ese protagonismo. ¿Qué vamos a hacer? Así es el fútbol. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Vamos a escuchar precisamente a Carlito Soler, que saca la cara por este Valencia. El Valencia es el Valencia. A sacar algo positivo no ha sido posible, pero bueno, hay que borrarlo ya de la cabeza, tanto esto como lo del sábado contra Osasuna, y pensar en la final, que bueno, que vamos a poner todo de nuestra parte, todo lo que tengamos en nuestras piernas, en nuestra cabeza, todo en nuestro corazón para ganar esa final. Es una final, es prácticamente un todo o nada. Ganarte da la clasificación a Europa y siendo realistas, pues en Liga, pues bueno, está complicado, está muy difícil. Matemáticamente no es imposible en Liga, pero hay que centrar todas las miradas en la final, ya con ganas de que llegue, ya con ganas de que pasen estos días, de prepararlo bien y que bueno, que ojalá que nos vayamos con una victoria a Valencia, con una copa, con la novena Copa del Rey, entrar también en la historia del Valencia, que bueno, hay pocos jugadores que lo han hecho y ojalá que esta plantilla entre en la historia. Eso. Sí, queda mejor pensar en ese título que de una u otra manera pues va a disputar el Valencia, y yo pienso que es una consolación muy importante. La Copa del Rey, para Juan del Valencia, está bien. Y va a luchar por ese título esta temporada. Sería no pasar una temporada sin las manos vacías, finalizar una temporada, las manos vacías. Bueno, hay quienes dicen, yo preferiría que el equipo clasificara a Champions y no que se gane la Copa del Rey. Oye, un título es un título. Un título es un título. Bueno, ya hablaremos en su momento acerca de la participación del Valencia en esa final de la Copa del Rey, que va a disputar, recordemos, ante el Betis. Y seguimos con más actualidad deportiva. Vamos ahora también a hablar acerca del ciclismo, porque tenemos doble cita. Adolfo Jiménez del Río sigue atento. Pero antes de llegar a la cita del ciclismo, tenemos que continuar con más fútbol. Por lados de la Premier League, se está jugando, por supuesto, la Liga, y hemos tenido protagonismo de Luis Díaz. Impresionante Luis Díaz, la campaña que viene realizando. Ayer asistencia y gol, y la verdad es que sigue haciendo historia el jugador colombiano, joven jugador colombiano, que llegó para ahora, para el mercado de invierno, y la verdad es que lo sigue, está haciendo muy bien, agotando calificativos, elogios, y todos, por supuesto, merecidos, porque la verdad es que nadie le está regalando nada, se lo está ganando a pulso. Adolfo. Es cierto que anoche estábamos pendientes de la Liga Española, de la jornada 33 y de los tres partidos que se estaban realizando, pero simultáneamente no nos podíamos perder un partidazo de la Premier League entre el Liverpool y el Manchester United. Tremendo partidazo que hizo el Liverpool, con mostrando su potencia y con unas grandes figuras, y resaltando entre ellas el colombiano Luis Díaz, que en el minuto 5, con un señor golazo, estrenó el marcador y demostrando en las condiciones que está y al alto nivel que está demostrando Mohamed Salah. Hizo dos señores golazos, uno en el minuto 22 y otro en el minuto 85. Y Sadio Mané, recibiendo asistencia de Luis Díaz, convirtió otro golazo en el minuto 68. Contundente goleada, 4-0 sobre un Manchester United cada vez más desconocido. Es cierto que no estuvo participando su figura, Cristiano Ronaldo. Un Liverpool que se pone líder de la Premier League por encima del Manchester City. Eso sí, tiene un compromiso durísimo el Manchester City, precisamente frente al durísimo y rocoso Brighton. ¿Podrá el Manchester City vencer y recuperar su primera posición en la Premier League? Pero hay que repetir que sí hemos visto este partido porque queríamos ver también a un gran jugador, al colombiano Luis Díaz, que está demostrando cada día más que está peleando la posición de ser uno de los mejores jugadores de Europa. Por lo menos ya es la revelación. A ver, Jelfrani, ¿por qué Luis Díaz se destacó y hasta hizo historia en el día de ayer en esa goleada del Liverpool? Ahora, según las estadísticas, Luis Díaz terminó el compromiso con 41 pases realizados y una precisión del 90.2%. Además, ganó 4 duelos, uno en el juego aéreo. También realizó 2 disparos al arco, dio una asistencia y creó una oportunidad de gol. El hecho que por el colombiano fue destacado por la prensa local e internacional, por lo que le dio la clasificación de 8.0, que le permite ser el cuarto mejor valorado de su equipo. Espectacular Luis Díaz, lo que viene haciendo en la Premier League con su Liverpool. Y ojo que ya se clasificó esta semana la semana anterior para disputar la Copa Inglesa. Ya va a disputar un título y va ahí peleando la punta con el Manchester City, sí, en lo que es la Liga. Y está aspirando a todo. Y recordemos que también está en las semifinales de la Champions. Extraordinaria campaña que viene realizando el Liverpool. Y un reflejo de su gran momento es Luis Díaz. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Es el restaurante donde pueden encontrar las entradas para el concierto Latinos RTV, que tiene como artista estelar a Johnny Rivera. Este 29 de abril, recordemos, en la sala Madison. Estaremos compartiendo una noche muy agradable, llena de música. Son muchos los artistas que estarán en el escenario. Festival RTV. Estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen. Cambiamos de deporte. Tenemos la pretemporada del ciclismo, aunque todas las competiciones que se están celebrando por estos días son oficiales. Llega una de alto vuelo con grandes protagonistas y también, bueno, tenemos carreras de una semana. Tenemos por todos lados gente importante compitiendo. Y Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente entonces con lo que tenemos para hoy en ciclismo para destacar. El Tour de los Alpes. En el día de ayer se corrió la segunda etapa del Tour de los Alpes 2022, con una jornada de perfil montañoso y 154,1 kilómetros entre las localidades italianas de San Martino di Castrosa y Lana. La victoria de la etapa se la llevó el ciclista vasco Pello Bilbao. Tremendo sprint, demostrando su potencia en las piernas en este tipo de remates. Pero por delante del francés nada menos Romain Bardet y del húngaro Attila Valter, segundo y tercero respectivamente. Y es que Bilbao, con esta victoria de etapa, se ha enfundado el maillot verde de líder de la clasificación general individual. Una clasificación general que queda de la siguiente manera. Primero, Pello Bilbao de España, seguido del francés Romain Bardet a solo 6 segundos. Tercero, el húngaro Attila Valter a 12 segundos. Cuarto, Félix Gall de Austria a 16 segundos. Y el ruso Pavel Sivakov en la posición quinta a 16 segundos. El mejor colombiano, Esteban Chávez, que también está a solo 16 segundos en la séptima posición. Pero otro compatriota, el Einer Augusto Rubio, está a también solo 16 segundos en la posición novena y cierra el top otro colombiano, Santiago Buitrago, a solo también 16 segundos. Es decir, la etapa de hoy puede decidir muchas cosas, ya que es una etapa de altísima montaña. Bueno, estaremos atentos a lo que pase en el Tour de los Alpes y a ver si los colombianos asumen el protagonismo. Y tenemos otra prueba interesante en el día de hoy, la flecha balona. Yelfrani, ahí tenemos gente, duelo de titanes en el día de hoy. Claro que sí, Jorge. Como lo habíamos anunciado anteriormente, hoy se va a estar enfrentando nada más y nada menos que el ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogačar, y el campeón del mundo francés, Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe, la flecha balona. Ahí va a haber de verdad un duelo de titanes en esta prueba que es de un solo día. Y bueno, tiene ese atractivo. Pendientes todo el mundo. Pasamos inmediatamente a la información del tenis. Jelfrey, arranca el torneo de Godó. Bueno, Jorge, arrancó el día 16 y bueno, culmina el 24. Hoy se va a estar enfrentando por primera vez Carlos Alcaraz. Estrena hoy miércoles ante el surcoreano con el deseo de conseguir con 18 años su primer triunfo en el Barcelona Open Ban Sabadell, mejor conocido como el Conde de Godó, y así poderse meter a los octavos de finales y también al top 10 del ranking mundial. Este partido será sobre las 4 de la tarde. También hay que resaltar que Alcaraz regresa como campeón del tenis profesional 500 del Río y del Master 1000 de Miami, asomándose al top 10 de su undécimo puesto en el ranking, sumando 18 victorias en 21 partidos, siendo uno de los tres mejores de lo que va de temporada. Gracias, Jelfrani. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Jelfrani Riera, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia y este servidor. Toda nuestra gratitud por estar ahí pendiente de El Café Mañanero. La invitación es para mañana de 8 a 11. Nuevamente por Latinos RTV, El Café Mañanero, y sobre el final, Latino Deportes. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Con M de Mujer es patrocinado por Bar Puerto Cortés, restaurante hondureño, comida casera y con gran sabor. Bambola Discoteca, la mejor rumba latina de toda Valencia. Brigitte Carrasco Estudio y Academia Microblading, depilación y diseño de cejas, experiencia náutica inolvidable. Vive la aventura Pink Valencia. Yanis Yemayá, santera y espiritista. Compra un terreno junto a la playa por solo 6,500 euros y cumple tu sueño de vivir en el Paraíso Luxury Resort. Patrocinan con M de Mujer. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nothing. Rude girl.